temperatura, la sensación térmica 4 grados, a la hora 8, dice el servicio que estaba haciendo eso, 5-3, recién está asomando el sol en la ciudad de Santa Rosa y en Toay. Vamos a charlar unos minutos con el titular de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios aquí de la provincia de La Pampa, Santiago Audicio. Santiago Pari Cucharini lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, bien. Santiago, hay paro de docentes universitarios de 48 horas. Sí, efectivamente. El día 24 y 25 hacemos un paro, un reclamo de las paritarias 2019, en disconformidad como cerró las paritarias 2018 y pidiendo una reconstitución también con referencia a las paritarias 2018. Reclamamos el pase de los montos que estamos cobrando en negro, esas sumas no bonificables, no remunerativas, que pasen a blanquearse. Y este es un paro que coincidimos también con la otra, con ADU, así es que va a ser un paro que tiene un alcance nacional interesante, ¿no? Importante. Santiago, ¿cuánto perdieron los docentes universitarios contra la inflación el año pasado? 20 puntos. Casi 20 puntos. 20 puntos. Sí, porque además nosotros también consideramos otro aspecto, que las dilaciones que ha ido teniendo el gobierno en las negociaciones paritarias, que la ha hecho con otras federaciones, los plazos de un año se extendieron a 14 meses. Entonces nosotros sumamos en realidad la inflación interanual en relación a los 14 meses que duró la paritaria hasta que cerró mal para nosotros. En ese sentido, la paritaria no cerró con un 40% de inflación que era el año pasado, sino además estamos sumando la inflación de este año. La inflación de este año, con la inflación de este año, de los primeros meses del año, la inflación escaló hasta un 60%. Por eso decimos que nosotros hemos perdido en paritaria 2018 20 puntos. Esto es, ¿y por qué se decidió así tan rápido? No había trascendido, estaban en plena paritaria, ¿y qué ha pasado? Lo que viene sucediendo es que el año pasado, la paritaria, esto arranca con la paritaria 2018, que hubo federaciones, que otros gremios que firmaron con el gobierno, aceptando un aumento y con una cláusula de revisión, que se firmó ese acuerdo, pero que la paritaria terminó recién hace 15 días de firmarse la 2018. En ese interín, la paritaria tuvo una cláusula de revisión, y desde esa cláusula de revisión el gobierno nos iba pagando aumentos decididos de forma unilateral por ellos, no en acuerdo, hasta que llegó a tener un acuerdo con algunos gremios, de montos no bonificables, no remunerativos. Es decir que desde octubre del año pasado venimos cobrando estos montos en negro, que les llamamos normalmente, y que este año continuaron. Entonces, ahí es que la paritaria termina en 2018 y arranca ahora la 2019. Cuando arranca la 2019, el gobierno no lleva ninguna propuesta, va a escuchar los reclamos de los gremios. Lo que nosotros sospechamos, porque ya así lo han arreglado con el gremio de los no docentes, con la FATUN, es que a FATUN le dieron un aumento de aproximadamente el 16% pagadero en 4 tramos. Es decir que a nosotros vemos que con respecto al 2018 perdimos 20 puntos. Este año la inflación ya fue ahora el 10. 4,7, sí. Va del 10. Sí. Y si todavía no sabemos cuánto va a terminar esto, uno hace suponer que va a ser inflación interanual, va a ser importante este año también, y nos puede llegar a ofrecer un 16%, es inaceptable. Entonces, además, se viene dilatando el tratamiento, porque ayer tuvo que haber habido paritaria salarial, y el gobierno la pospuso para este viernes. En este viernes irá a hacer algún tipo de oferta, que después con esa oferta la discutiremos, es decir, que se nos pasa otro mes. Entonces, estas dilaciones que va teniendo el gobierno, con respecto al 2018, el inicio de la paritaria 2019, motiva que los gremios digan, bueno, no soportamos más esta condición, estamos muy afectados salarialmente, y por eso, en reclamo de lo que nosotros consideramos que se nos debe, para tener claro que por lo menos queremos una paritaria que esté en el orden del 35% este año, se inicia este paro. Santiago, ¿dónde más está impactando el ajuste de que está aplicando las políticas de Macri en el ámbito universitario, además del salarial del docente? Bueno, nosotros hablamos salarial en estas condiciones, pero si usted lee las reivindicaciones, que el pliego reivindicatorio que tiene la CONADU histórica, es también los presupuestarios. Hay universidades a las que se les otorgó un aumento salarial, es un aumento presupuestario del orden del 22%, como en el caso de la Universidad de La Pampa, cuando la inflación ha estado muy por encima del 22%, o va para ese camino. Obviamente que ese presupuesto, con la situación en que se está viviendo inflacionario, está afectando a la parte presupuestaria, el funcionamiento de la universidad. Ahí está también el ajuste. En los salarios también está el ajuste, en que al tener los montos en negro, en realidad la reforma laboral ya la están aplicando sobre nosotros, porque si estamos sobre... nos están pagando montos en negro que no son remunerativos, no son bonificables, quiere decir que los docentes que se estén jubilando de aquí en más, mientras se mantengan estas condiciones, van a ser condiciones de jubilación inferiores. Por otro lado, si pensamos, pensando en varios aspectos, ¿no? Salarial, sí. Presupuestario universitario, las becas Progresar que tenían los estudiantes, un estudiante, una beca Progresar está en el orden de 1.200 pesos. Son montos irrisorios, impensados para que un estudiante contribuya a desarrollar su vida universitaria. Claro. Y encima están atrasadas. Están atrasadas un 50% de inflacionario del año pasado, que están congeladas. Sí. Además, se ha hecho meritocrático, porque las becas Progresar estaba pensado además para estudiantes que tuvieran falencias económicas, no solamente fuera por rendimiento académico. Y si pensamos todavía que los estudiantes también, porque los estudiantes también lo afecta a ellos y a su núcleo familiar que lo sostienen en su lugar de estudio. Los estudiantes también están afrontando serios inconvenientes con el transporte, de tener que trasladarse, sobre todo estudiantes de grandes ciudades, ¿no? Uh-huh. Los alquileres, sus tarifas, las tarifas que además también tienen que afrontar sus familias en sus lugares. Digamos que esto también es algo que afecta directa e indirectamente a toda la comunidad universitaria. Santiago, lo cambio de tema, pero hay renovación de autoridades en ADU, hay elecciones, sí, en realidad. Sí. ¿Cuándo son? El 18 de junio. El 18 de junio, pero ya empiezan a correr los plazos para presentar listas y eso. Sí, mañana es la... Es el vencimiento de presentación de lista. ¿Usted va por otro periodo? Digamos que la decisión de quién ocupa el cargo de secretario general es una vez que la lista que se proponga o propongan varias, cuando se conforma la primera reunión de la comisión directiva y se decide quién es el secretario general. Así que de alguna forma yo estoy obviamente conformando una lista para integrar la comisión directiva a partir del 19 de junio, sería, si en caso de ganarse, estaríamos ahí, sí. ¿Usted tiene intenciones de continuar en el mismo cargo? ¿Sería así? Sí, tenemos que, sí. Ah, está bien. O sea, que se elige una lista completa y después se distribuyen los cargos, ¿funciona así? Sí, el estatuto nuestro dice que se llama elecciones, lista completa, y dentro de esa... Es la renovación total y la primera reunión de comisión se decide quién es el secretario general o los cargos que hay que ocupar. Lo uso de informante. ¿Sabe si hay alguna lista opositora? No, hasta ahora no sé nada. No sé, no sabe. Está bien. ¿Hay plazo hasta mañana? Hasta mañana a las 8 de la tarde. Bueno. Santiago, no sé si quiere completar con algo, sino gracias. No, de ya muchas gracias. Bueno. Gracias por la atención. Bueno, muchas gracias entonces. No, de nada. Buen día. La palabra de Santiago Audicio, el secretario general de ADU, mañana y pasado, miércoles y jueves, paro de 48 horas en las 6 facultades de la Universidad Nacional de La Pampa, y es un paro nacional que han convocado las dos centrales, vendría a ser, las dos CONADUS. 48 horas, miércoles y jueves, no habrá actividad de docentes universitarios en todo el país, incluida la UNPAM.